nuestra se fundió a la mía, se fundió a la mía. Soñé otra vez contigo y de nuevo mi pobre corazón vuelve a llorar. Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido. Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mío. Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido. Como golondrina que abandona el nido, se vuelve humo el amor que en sueño solo ha sido mío. Y seguimos gozando con todo el sabor. Ya va. Se fundió a la mía, se fundió a la mía. Soñé otra vez contigo y de nuevo mi poder.